patria libre, patria libre, patria o muerte, venceremos. Ante una situación de creciente asedio por bandas contrarrevolucionarias a la revolución sandinista, se inicia lo que podría denominarse la segunda etapa de la experiencia internacionalista en Nicaragua. Un contingente de oficiales comunistas y rodriguistas, participantes en la etapa anterior y relevos, toman parte del operativo Héroes y Mártires de Veracruz del Ejército Popular Sandinista, que buscaba mediante una gran ofensiva derrotar a las fuerzas contrarrevolucionarias que ingresaban por el norte desde Honduras y por el sur desde Costa Rica, poniendo en peligro la existencia de la revolución. Los internacionalistas chilenos participarían de esta lucha contra las bandas somocistas hasta el año 1989, ininterrumpidamente en las filas de los míticos batallones de lucha irregular BLI. En esta heroica gesta ofrendaron sus vidas jóvenes y generosas José Ibáñez Godoy y Luis Mendoza Vivallo. Entre muchos otros, también participaron de esta experiencia José Valenzuela Levy, Juan Enrique Saraya, José Julián Peña Maltés y Luis Matus Palma.